ausencia. Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cueste el llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Sigamos hasta la misma muerte. Es mejor